Sinónimos de sándwich. Sinónimos en el mundo. En México, torta. En España, bocadillo. En Colombia, sándwich. En Perú, butifarras. Pensé que era Ubra Jiménez Amea. Pensó, pero no. Pero tengo una teoría, sobre todo escuchando sonidos clandestinos mucho tiempo acá operando, que la melodía de Ubra Jiménez Amea entra en casi todas las canciones. Es una teoría. Sí, no sé, cualquier cosa, pero bueno, está bien. Sí, es momento de que por ahí se pueda llegar a preguntar cosas así. Porque volvemos a los Ábrete de Sésamo este año. Nunca queremos dejar de soltar esas preguntas existenciales que todos los días nos hacemos. A veces tratamos de investigar un poco, a veces las dejamos pasar. Pero bueno, desde Sándwich tenemos un espacio para poder sentarnos y pensar un poco el mundo que nos rodea y la forma en la cual nos vinculamos. Volvimos a los miércoles. Volvimos a los miércoles para hacer este espacio. Y tenemos el invitado ya con nosotros en la mesa. Exactamente, estamos con Aureliano Calvo, quien viene, digamos, de la mano de una pregunta que muchas veces nos hemos hecho o ya... O nos la hacemos todos los días. No sé si todos los días o llegamos o en momentos de desesperación. ¿Qué hice? ¿Qué toqué? ¿Qué? ¿Cómo deshago esto? ¿A quién le pregunto? Aureliano, más o menos lo que va a tratar, más o menos no porque está un montón, pero digo, para poder abordar el tema, podemos decir que es programador desde que tiene 10 años, o sea, algo de trayectoria supongo que podrá contar. Es licenciado en Ciencias de la Computación, esto fue en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que justamente trabaja allí en Seguridad Informática desde hace más de 10 años, y también tiene otros hobbies, claro está, como tratamos también de investigar desde aquí, desde Sándwich, cosas que rodean a nuestros invitados, como jugar al Go. ¿Es verdad eso, Aureliano? Sí, juego al Go. El Go es un juego de mesa chino que tiene como 3.000 años y se sigue jugando, y hace muy poquito tuvo una cosa increíble, que es que recién el año pasado las computadoras le pudieron ganar a los mejores jugadores de Go humanos. Ajá. Y fue como una revolución de la inteligencia artificial. Fue hace muy poquito, estamos todos medio consternados todavía por eso, porque yo personalmente pensaba que iba a tardar 10 años más. Bien, bueno, y la data así adicional que tenemos es que además bailas tango. Sí. Y tenés un hijo de 8 años. Sí. Bien, bueno, podemos empezar a pensar un poco primero con esto de tu licenciatura en computación, y la pregunta, digamos, que queríamos empezar a pensar con este Ábrete de esta nueva temporada es el tema de los virus y las computadoras. Sí, bueno. Primero, en especial, ¿qué es un virus? Algo como para empezar, voy a pensar. Por el principio, y voy a hablar de qué es un virus sin hablar de computadoras. A ver. Lo primero es un virus. El virus, los virus que te infectan, por ejemplo, la gripe. ¿Cómo funciona la gripe? La gripe es un pedacito de, no sé si ADN o ARN, no soy biólogo, así que no voy a poder dar detalles en ese sentido, pero es un pedacito de que para poder reproducirse usa las células de nuestros cuerpos, o de los cuerpos de los animales, o de las plantas también, y usan la estructura de una célula que está fuera de ellos para reproducirse. Entonces, digamos, la gripe o el SIDA, que son dos virus, dos familias de virus en realidad, sí, hacen eso, agarran y se meten a sí mismos adentro de una célula y cooptan la célula para reproducir a sí mismos y hacerse esos pedacitos de cosas que después van a otras células y las cooptan, y así sucesivamente. Bueno, los virus informáticos funcionan de una forma muy parecida. Ajá. En el sentido de, alguien hizo un virus alguna vez, eso es distinto de los virus de biología, creemos. Va, yo creo que es distinto, hay gente que no. Y sí, porque se dice que muchas, ¿no?, de estas pestes de la humanidad han salido de laboratorios. Sí, bueno, yo estaba pensando más en si Dios los había hecho todos o no, pero ah, bueno, eso también. De hecho, el Antrax dicen eso, y el SIDA también hay gente que el dice... El HIV, ¿no?, que estaban experimentando con monos, hay toda una versión. No sé, en cualquier caso, si los hayamos creado nosotros o hayan estado siempre o mutaron y se aparecieron o lo que sea, el caso es que funcionan como yo expliqué. Y los virus de computadora funcionan muy parecido. Son un pedacito de programa que por sí mismos no andan, que se ponen en otros programas y los usan para reproducirse a sí mismos. Entonces, qué sé yo, alguien te da un programa, pues yo recuerdo... yo parezco más joven, en la radio no se nota. Y cuando yo era chico y tenía 13 años, estaba en la escuela secundaria y me apareció una vez un cartel que decía "Your computer is stoned". Sí. Eso sería en castellano algo así como "tu computadora se fumó fast" o algo así. Y andaba un poco más lenta y el motivo era que tenía un virus, que el virus se llamaba stoned. Y justamente lo que hacía era... Perdón, ¿qué año fue eso? 1990. 1990. Sí. ¿Y había internet o era el ICQ? ¿Cómo era CQC? No, era como era el PNS, el CHH. ¿Cuál? ¿El ICQ? Eso. El ICQ anda por internet. Claro. Por era, eso. Era antes, no. A ver, en internet, los 90 había internet. En realidad es así. No me acuerdo. Yo, ¿sí?, yo la primera vez que tuve acceso a internet fue en 1994. Uh-huh. Igual había una cosa antes que se llamaba ARPANET, que existe de la década del 80. Mirá. Ese ARPANET es un proyecto del ¿cómo se llama?, del ejército norteamericano. Uh-huh. Y lo que era un proyecto en el cual buscaban la forma de tener una red que si le pegaban una bomba atómica en algún lado la red siguiera andando. Uh-huh. Entonces esa es como la base teórica. Hicieron un montón de laburo en la década del 70 y en la década del 80 de cómo ir haciendo esa red resistente a que le saque su pedazo y el resto siga andando. Eso es, después fue evolucionando y la verdad es que lo hicieron bastante bien y fue los mismos avances tecnológicos que hicieron ellos en la década del 70 y del 80 fueron los que después se adoptaron para internet, y internet es como una evolución de ARPANET. Uh-huh. Después ahora ya no es esa cosa que estaba hecha originalmente para comunicar milicos y centros de investigación. Y ahora ya es como algo más genérico. En la década del 90, en algún momento decidieron abrir la canilla y dejar que las empresas participaran. Y bueno, fue el boom de la década del 90, era el fin de los 90, que todos conocimos con el boom de las .com y esas cosas. Pero antes de eso, todo el desarrollo tecnológico, no todo, pero digamos, una parte importante del desarrollo tecnológico ya estaba hecho. Pero no teníamos acceso. No sé, que yo sepa, en Argentina lo más parecido a acceso a correo electrónico de internet que yo vi fue en 1992, si no me acuerdo mal. ¿Y qué hacías vos en los 90 ya en internet y encima con un virus en la computadora? Bueno, el virus estaba en... Yo soy exalumno del Nacional de Buenos Aires y el virus estaba en las computadoras de la escuela. Bien. Yo tenía computadora en mi casa desde los 13 años. Y bueno, mi familia... Siempre recuerdo algo yo de esa época. ¿Te acordás la funda de la computadora? No. Que había una funda para el teclado, sí, una funda para el monitor. En mi casa había que enfundar la computadora, que no agarre polvo. En tu casa también son la gente que agarra el control remoto y lo pone en la funda para... No, era con la computadora. Era con la computadora. Bueno, eran cosas para virus exteriores, quizás. No, eran cosas caras. Y de hecho tiene era cierto caro, sentido, claro, porque las computadoras, el polvo ambiental las jode, uh-huh, porque les jode los ventiladores y entonces después no se enfrían lo suficiente y se rompen. Así que quizás hasta esté bien dejarlas, si las dejas por mucho tiempo guardadas en algún lado, ponerles una funda. Claro, además eran épocas en que por ahí no estaba prendida a las 24 horas. Exacto. Entonces la prendías un rato y cuando no la usabas era también lógico. Le ponían funda a la tele. Claro. Entonces es lo mismo. Al centro musical, a claro, la telita sí, esa. Sí. Bueno, ¿y con esa computadora qué pasó entonces? Toda infectada. ¿Cómo fue? ¿Cómo no, descubriste? Bueno, al final, o sea, yo cuento mi experiencia con los virus. O sea, esencialmente lo que pasaba con esa computadora, en lo que decía "You are stone", uh-huh, era que el virus se copiaba en el lugar donde arranca la computadora. Que es, en vez de copiarse en un programa, se copiaba... Las computadoras cuando arrancan, lo primero que hacen es ejecutar algunas instrucciones, están en un lugar específico, que es en el Master Boot Record. Bueno, cada vez que ponías un disquete, se copiaba en el Master Boot Record del disquete. Y cuando el disquete lo usabas para arrancar una computadora, que era re común porque las computadoras se booteaban de disquetes, y aparte generalmente era tipo, si pones el disquete, arranca el disquete, y si no, arranca el disco rígido. Entonces te equivocabas, dejabas el disquete puesto y decía, ah, no puedo arrancar, pero en el medio te copió al disco rígido el virus. Entonces se iba reproduciendo por ahí, y cada vez que alguien ponía un disquete en una computadora que tenía ese virus, agarraba y se copiaba ese virus al disquete, y así se iba pasando de una computadora a otra. Antes de que hubiera internet, va, ya había internet, pero antes de que la usáramos, digamos. Claro. Esa época que, no sé, yo recuerdo conectarme a BBS y cosas así. Esa técnica de ir copiando el virus en un disquete, que después se copia en otro lado, que después se copia en un disquete, que después se copia en otro lado, algo así, se siguió usando. Y para mí, una de las esas cosas que a mí me parecen como fascinantes, porque de repente me siento una película de espías, es hace unos años. Pasó una cosa muy divertida, que es que una empresa rusa que se llama Kaspersky descubrió algo parecido a un virus, mucho más complicado que un virus, pero digamos que es también un virus, que se llama Stuxnet. Y Stuxnet, cuando lo analizaron, descubrieron que agarraba, se reproducía, hacía lo mismo que este virus, el Stone, con un pequeño detalle. En vez de ponerte un cartelito que dice, you are stone, lo que hacía es, se fijaba si estabas enchufado en una centrifugadora de uranio. Entonces, si estabas enchufado en una centrifugadora de uranio, es el uranio, para que sirva para hacer bombas atómicas o para que sirva para hacer andar a tucha, digamos, tenés que separar los diferentes isótopos de uranio, que pesan levemente distinto y son químicamente iguales. Entonces, la única forma que... por lo menos la única que yo conozco, pero seguramente hay alguna otra, meterlas en una especie de máquinas de centrifugar gigantes que son muy precisas y van separando el uranio 235 del 238. Nunca me acuerdo cuál es el que sirve y cuál es el que no, no importa. Creo que el 238 es el que no sirve y el 235 es el que sirve, pero no me tomen muy en serio porque puede ser al revés. Bueno, cuestión que agarraron, hicieron eso, y las centrifugadoras iraníes de ¿cómo se llama? De uranio. De uranio, las rompieron todas, haciendo que se muevan a otras velocidades. Y eso fue un laburo, aparentemente, nadie sabe bien. Creo que los yanquis admitieron que fueron ellos. Creo que fue Israel también. Pero es como la misma tecnología que usaba para poner una pelotita en mi... Hay otro virus que se llama Pong, que hacía más o menos lo mismo, pero decir Your Stone, te ponía una pelotita que rebotaba. Bueno, eso cambió, ¿no? Al principio había algo que se te empezaba a mover en la pantalla, ¿no? Eran como unos juegos que se te metían, y de eso a... Bueno, hay una separación. Yo trabajé varios años en seguridad informática, una separación entre explotación y post-explotación. Explotación es lograr entrar en la computadora de alguien. Entonces hay como varias formas de entrar en la computadora de alguien. Una es, te doy un disquete que tiene una cosa que te infecta. Otra es, me aprovecho de un error que tiene tu computadora y a través de la red me conecto por ahí. ¿Un error que ya, digamos, vino de un virus anterior o un error que ya que tiene la computadora? Un error que tiene la computadora. Sobre todo si tiene Windows, ¿no? Que está lleno de errores. No solo, en realidad, no. Para mí Windows no está tan lleno de errores. Lo que tiene Windows estuvo lleno de errores hace muchos años. Ahora no es tan así. Lo que sí tiene Windows es que, como es lo que más se usa, lo miraron mucho más. Claro. Entonces se conocen todos los truquitos de cómo entrar, y aparte tiene mucha historia, entonces tiene muchas formas alternativas de hacer las mismas cosas, lo cual lo hace difícil de defender. Pero no es que a Windows, en las versiones nuevas, ponerle a partir de, no sé, Windows Vista, en el sentido de Windows XP, ya diría, en el sentido de seguridad informática ya no es tan malo. Y si vas a unas cosas que ahora ya es viejo, ¿no? Pero que en su momento fue bastante nuevo, hace no tanto, como el Windows 7, es bastante bueno, ¿no? Yo no diría que es peor que, no sé, que el OS X o Linux a nivel técnico. Sí puedo decir que lo usa más gente, sí puedo decir que tiene más historia en el sentido de hackearlo, porque acá tanto aparecen cosas que hackean las Macs y hackean los Linux y hackean los celulares, o sea, hackean cualquier cosa. Y hay un mercado de gente que... compra y vende técnicas para hackear estas cosas que son populares, tipo o los navegadores, cuando encuentran, ahora las, muchas empresas, por ejemplo Google, tiene un programa en el cual paga para encontrar vulnerabilidades. Esas cosas te agarras, les das, lo que tratan de hacer es que se los vendas a ellos en vez de vendérselos, no sé, a algún servicio secreto que también los quieren comprar y se los quedan y no le avisan a nadie y están 6 meses hackeando gente con eso, que es una vulnerabilidad que nadie conoce aún. 4866-1095, 4864-0489. Vamos a una pequeña pausa. No es Mauricio Macri el que está hablando, ¿eh? Quédense tranquilos, ya regresamos. La sándwich. La tribu. 88.7 FM. Frecuencia modulada estereofónica. La tribu. Encendida. ¿Cuál o qué es un momento sándwich? ¿Se imaginan si estaríamos discutiendo cuánto ganan los jugadores de fútbol en vez de cuánto ganan los maestros o las maestras? Pero bueno, no es de lo que estamos hablando ahora, sino estamos hablando de seguridad informática, de virus, y estamos con, no quiero decir mal tu nombre, ¿Aureliano? Sí, Aureliano. Bien. Perfecto. Estamos con Aureliano, que te dedicas a esto, básicamente. Entonces, teníamos un montón de preguntas, como por ejemplo, ¿hay algún antivirus que me tengo que bajar, que tengo que tener sí o sí? ¿Sirve el antivirus? Si querés una pregunta más general, ¿qué recomendás vos bajar o tener en las PC o en las laptops para tener una mayor seguridad? Bueno, sobre todo con internet, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es mantener actualizada la computadora y mantener actualizado el celular. El celular es una computadora también. Sí, pero ¿qué me pasa con el celular? Ya se me actualizó tanto que lo tuve que tirar, porque cada 2 años se me acaba la... Lo siento, pero lo que pasa es que si no lo actualizás... ¿Se acuerdan que hablaba antes del corte de la gente que compra y vende vulnerabilidades? Uh-huh. Bueno, la contrapartida de eso es que cuando se hace pública una vulnerabilidad, en general, las empresas grandes sacan un arreglo que hace que esa vulnerabilidad no ande más. Pero si vos dejás el programa viejo en tu computadora, sigue andando. Yeah. Entonces, lo más importante para las cuestiones de seguridad informática, a nivel de personas que tienen su computadora y su celular y no mucho más, es mantener actualizadas las versiones de su sistema operativo, de su navegador, sobre todo las cosas que interactúan con el mundo exterior. Uh-huh. Y aunque no lo crean, a veces hay muchas más cosas que interactúan con el mundo exterior de lo que uno piensa. Por ejemplo, tenés ese programa que usás, no sé, imagínate, no sé, sos arquitecto y tenés un programa para hacer plano de arquitectura y te mandan archivos, uh-huh, con cosas de arquitectura. Bueno, y si ese programa no lo actualizás, en una de esas alguien te manda un programa, un archivo del coso de arquitectura que está hecho a propósito para que en realidad, en vez de hacerlo de arquitectura, te borre toda la computadora. Digamos, eso es algo que se puede hacer. Que te borre la computadora, de última, es lo menos malo. Peor es que te afanen las... información. Las cosas malas que se me ocurren es, te pueden encriptar todo el disco rígido, eso es casi como si te borrara todo. Lo peor es que, no sé, que te robe las credenciales para el banco. Uh-huh. Eso pasa. Hay todo un mercado de venta de tarjeta de crédito afanadas de computadoras. Entonces, y hay un montón de virus que en realidad se usan para eso. Se usan para tratar de afanar tus cosas de tarjeta de crédito, y bueno, entonces eso como que preferís tratar de... Al final es imposible frenarlo completamente, no lo puede frenar nadie, pero tratar de, aunque sea, minimizarlo eso. Hay algunas cosas que uno puede hacer para tratar de que sea menos probable. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago en particular es los navegadores tienen, aparte de mantener todo actualizado, ¿no? Que eso es lo más importante de todo. Es la peor noticia que me acabas de dar, pero bueno, lo voy a hacer, te voy a hacer caso. Dale. Y a pesar también, porque también sabemos mucho, también es algo normal que no tengamos todas las licencias de todos los programas que, digamos, consumimos. Sí, yo lo entiendo, eso es normal. Y también eso depende de no actualizar, no tener la última actualización. Hay un montón de programas que te actualizan igual. Por ejemplo, hasta donde yo sabía, el Windows se actualiza igual a nivel de seguridad uh-huh. aunque tengas el Windows trucho, porque eso fue Windows, un cambio de ahora, porque antes te avisaba, mirá que este Windows no es de posta, te sigue avisando, ¿no? pero las actualizaciones no te da las cosas, digamos, las funcionalidades nuevas, pero las actualizaciones uh-huh. de seguridad suele dártelas, porque en realidad tu computadora ataca a otras que uh-huh. sí son legítimas, entonces prefieren tratar de mantener contenido todo. Es como, no sé, es como tener una vacuna y solo dársela a la mitad de la población. Claro. No sirve, tenés que dársela a todo el mundo, aunque no te paguen por la vacuna. Uh-huh. Entonces es medio que tienen la política de las actualizaciones de seguridad, por lo menos la última vez que yo presté atención al tema, que fue hace unos años, las hacían... Se la puede bajar cualquiera. Te aparecen automáticas, tipo, uh-huh. cuando te dice, ¿querés actualizar? Sí, actualizalo. Y de última, que te caguen esa instalación de Windows es menos importante que te afanen la cuenta de banco. Claro. Entonces, está bueno tratar de acotar el... ¿cómo se llama? El margen de... El margen. Igual, de nuevo, si alguien tiene un Zero Day es un ¿cómo se llama? Una vulnerabilidad que todavía no se anunció, esencialmente. Uh-huh. Si alguien tiene eso, es muy posible que pueda entrar a tu computadora o a tu celular, o sea, a tu página web. O sea, lo va a poder hacer. Y ahí ya es otro tipo de cosas que hay que tomar para... precauciones que hay que tomar para evitar que pasen. Una que yo hago, que yo creo que es bastante fácil, y mi opinión es que te da un plus de seguridad, no es que sea infalible tampoco, es yo cuando navego uso un navegador y cuando entro al banco uso otro navegador. Y aparte, en ese otro navegador que uso para entrar al banco, ponele, no sé, que usás el Firefox para navegar por todos lados y el Chrome para entrar al banco, por decir, o el Explorer, uh-huh. Lo pones en modo privado para que no se acuerde ninguna clave. Entonces, solo te pueden afanar las cosas del banco si están en ese momento en la máquina, porque después se borra todo. Y aparte se dan cuenta que tienen que ir a un navegador distinto que es el que usas siempre. Uh-huh. Porque muchas veces pasa que logran infectar el navegador solamente. Entonces, lográs infectar el navegador, ese navegador, pero bueno, las cosas que manejan plata, usarlas en otro lado y ni se va a enterar que lo estás haciendo. Entonces, quizás puede entrar a tu Facebook, pero no puede sacarte plata de tu cuenta de banco. Claro, que es lo que nos estaría preocupando. Y en realidad vos cuando pensás en seguridad informática siempre pensás en perfiles de atacantes y qué quieren. Entonces, uno de los perfiles de atacantes, digamos, como... Si vos tenés una página web, tenés miedo que te agarren tu página web y pongan cualquier gansada en la página web. Ese es un atacante. Uh-huh. Otro atacante es el que te roba tu tarjeta de crédito. Otro atacante es el que solo te quiere romper las pelotas. Y otro atacante es el que trata de atacar centrifugadoras de uranio, como dije en el hace un ratito. Uh-huh. O sea, esos son diferentes tipos de atacantes que tienen diferentes recursos también. Es mucho más difícil parar al servicio secreto norteamericano que parar a un boludo que quiera afanarte una tarjeta de crédito. Entonces, como que tenés otras cosas que puedes hacer. Al servicio secreto yankee no lo vas a poder frenar siendo una persona normal. Yo creo que si ellos quieren hackear mi computadora, no hay mucho que yo pueda hacer salvo apagarla. Sí, ¿vos ves series? No. ¿No? Bueno, después te iba a pasar una. No sabes lo que es Arrow. ¿Leíste los cómics? No. Tampoco, bueno, hay una... Demasiado gancho lo suyo. Hay una muchacha ahí que se está en un celular, cualquier cosa que le das hace así, tuk-tuk, y ya te hackeó todo. Bueno, y agente de S.H.I.E.L.D. también. Como que los hackers son parte fundamental de cualquier conjunto que tenga que ver ahora con la seguridad. Es que sí. Así sea, porque estos son equipos como armados, de justicieros, pero así todo tiene que haber un hacker o una hacker. Hay uno que le mata piñas, hay otro que tira la bazuca y hay uno que maneja el celular. Y sí. ¿No? Obvio. Volviendo a esto de la CIA, y me imagino todas las agencias... La NSA, en realidad, es la agencia... National Security. National Security Agency, es la agencia norteamericana que se encarga de eso. Aureliano Calvo es quien nos está acompañando en este sándwich de día miércoles, abriendo un poco este Ábrete Sésamo, pensando un poco acerca de los virus de computación. 11-67-10-37-58 es el WhatsApp donde pueden escribirnos alguna duda que tengan, que podemos acercarle en estos últimos minutos que nos quedan con Aureliano y transmitimos ahí, no virus, sino un poco de información. Thank you. Son las 13:21. Acá el pronóstico dice 31 grados. Me parece que lo hackearon. Y puede ser. Sería una buena excusa, ¿no? Para cuando se confunden decir, no, me hackearon la cuenta. No anda el sistema. No funciona el sistema. No funciona el sistema. Creo que cada vez que alguien va y se echa un garco en algún lado, no funciona el sistema. Claro. Es tipo, no funciona el sistema, no. En vez de estar almorzando, te dicen no funciona el sistema. También. ¿Qué ves de real o de creíble toda esta cuestión que hubo con respecto a la seguridad informática en los votos de, por ejemplo, en la última elección presidencial norteamericana, que se inclusive se le metió ahí a Putin? Mira, los votos electrónicos son todos plausibles de ser hackeados. Pero Mauricio Macri acaba de decir que estamos en un modelo arcaico, que la boleta no se tiene que usar más, que tenemos que ir a la modernidad y por favor. Bueno, no sé bien, en esas Mauricio Macri quiere hackear las elecciones, pero o sea, el... Es plausible, digamos, perdón. Sí, sí, aparte el problema no es que sea hackeable, porque todo es hackeable. Los votos normales también son hackeables. El problema es que no es auditable. Ok. Entonces, el problema no es que te hackeen, el problema es que no te das cuenta. Cuando las votaciones con el voto secreto y con voto con... Tienen un montón de cosas que fueron consecuencia de una evolución. Por ejemplo, que el voto sea secreto era porque antes apretaban a la gente para que vote otra cosa. Sí, sí, sí, hay fotos blanco y negro que he visto que era una fila y era voto cantado, claro. Y tenías dos milicos al lado, que me imagino que si no decías lo que había que decir te comías un cascotazo. Por ejemplo, y también, por ejemplo, no te dejaban comprar alcohol porque lo que hacían para evitar votos en contra era toda la gente que tenían en contra le daban un montón de alcohol el día anterior y no iba a votar. Entonces era como... un montón de cosas que fueron surgiendo para evitar problemas que efectivamente sucedieron. El voto obligatorio, el voto secreto, son todas cosas que son consecuencia de problemas que efectivamente hubo en el mundo con respecto a las votaciones. Y es la forma en la que proponen hacerlo con el voto electrónico, se caga en todo eso. Entonces van a pasar de nuevo. Y aparte, tiene el tema de que no es auditable, porque hay un tema... Bueno, perdón, en Venezuela tengo entendido que sí se auditaron las elecciones. El tema es así. A ver, es muy difícil hacer que se pueda auditar, porque la mayoría de la gente no lo entiende. De hecho, yo no los entiendo, y soy un especialista. Porque es muy difícil, y hay un montón de cosas en el medio. Y acá lo que pasó fue que algunas personas, algunos son amigos míos, los que estuvieron en la movida en contra del voto electrónico acá, se pusieron a mirar las máquinas y les encontraron mil quilombos. Y los miraron un rato. Y son gente que sabe, pero también saben que aunque no le encuentren cosas, no quiere decir que no haya. Porque les pasó mil veces que no encontraron cosas y después había. Claro. En otras cosas. Y el voto es particularmente complicado porque tiene que ser secreto. Entonces quiere decir que hay un montón de cosas que no podés guardar para auditar. Es complicadísimo. El voto es como de lo más complicado. Es mucho más fácil hacer un cajero automático que hacer un coso que para votar. No es más, esa es una frase interesante. Es más fácil hacer un cajero electrónico. Totalmente. Vos no tenés que esconderle a alguien que sacaste la plata de tu cuenta. Claro. O sea, cuando hacen el escrutinio de los votos, no saben quién votó qué cosa. Cuando hacen el balance del banco, dicen, no, Aureliano sacó 1.500 pesos de su cuenta en el cajero ese que está en, no sé. Y de hecho, está bien, porque si no, me imagino que es una ventanilla, ¿no? Es hasta... Digo, seguro saber quién sacó qué y cuánto. Hay toda la... Por supuesto que los cajeros de banco tienen su historia de seguridad informática también, ¿no? Una que me acuerdo ahora es... Ahora ya no anda más, así que lo voy a contar tranquilo. El Banco Provincia tenía la opción de... tenía los cajeros automáticos. Los cajeros automáticos no estaban enchufados a ninguna red. Eso fue, creo que, comienzo de los 90, una cosa así. Entonces, ¿qué hacían? Guardaban en tu tarjeta, grabado, cuánta plata tenías. Cuestión que alguien se dio cuenta y empezó a grabar en su tarjeta que tenía mucha plata y recorrer cajeros automáticos. Terminator 1. Y, ¿no? Sí, es algo como, parecido. Sí, algo así, ponele. Entonces, esas cosas están todo el tiempo. Y también los cajeros automáticos tuvieron una evolución con consecuencia de un montón de gente tratando de afanarse plata. Claro. Pero tienen la ventaja de que efectivamente podés guardar toda la historia sin ningún problema. Los votos no se puede hacer eso. Hay un montón de búsquedas de cómo hacer para hacer que los votos sean manejables electrónicamente. Y la verdad es que no parece ser tan fácil de hacer. Al final, lo que yo creo que sería mejor es hacer que las boletas sigan siendo de papel, pero usar tecnología que te asista para contar, cosa de que sea mucho más rápido. Claro. Entonces, qué sé yo, le pones que la... Después, cuando estás haciendo el escrutinio, en vez de agarrar y poner todas las boletas, ponerlas una arriba de la otra y estar como 2 horas haciendo cosas con los papelitos, agarrás y tenés una computadora con una cámara y le mostrás cada voto así y va sumando solo. Y vos vas controlando que va sumando lo que vos querés que sume. Entonces están todos los fiscales mirando, porque decir, bueno, le agregó uno a este y uno a este, es re fácil. Uh-huh. Y eso es una tecnología que existe y se puede hacer. Y eso solo haría mucho más fácil, y aparte lo haría auditable, porque después agarrás esos papeles que le mostraste en la pantalla a la computadora y podés comparar, claro. Los ponés en la misma urna como se hace ahora, uh-huh. Y si alguien dice, no, en realidad son unos truchos y pusieron otros números, le mostraron siempre otras cosas, bueno, pero están los cosos en la urna, es igual que ahora en ese sentido, igual de seguro o inseguro que ahora. Entonces eso es como parte de lo que estaría bueno que sea el voto electrónico, pero no es electrónico ya. Claro. Eso es lo que yo creo. Igual tiene un problema, por ejemplo, también podés hacer que la impresora genere una identificación. Si vos tenés un coso con una boleta que se imprime, la impresión puede quedar marcada con cositas que después hacen que puedas identificar quién hizo el voto. Y cualquier aparato electrónico que está corriendo es imposible de auditar en su totalidad, entonces nunca sabés si le metieron una cosa por izquierda que agarra y le pone esa identificación a cada voto o no. De hecho, esa identificación se usa todo el tiempo. Por ejemplo, ahora estaban proponiendo usar eso para detectar a la gente que, no sé, copia libros. Entonces le pones unas marquitas a la impresión y después sabés de qué impresora salió. Claro. Eso es algo que, ¿sabes qué impresora salió? ¿Sabes quién la compró? ¿Qué sé yo? Enganchás a alguien que imprime libros que no debería poder imprimir con el sistema actual de copyright, digamos. Uh-huh. Eso mismo se puede aplicar al voto. Entonces puedes hacer que cada voto tenga una identificación única y rompiste el secreto del voto. Es como complicado el asunto. Uh-huh. Eso estoy asumiendo que pone la boleta. Ni te cuento si agarrás y como es el, no sé, como ahora en la ciudad de Buenos Aires, que está en un chip RFID. Uh-huh. La información del voto, que es todavía más hackeable, y aparte podés desde lejos con un celular ver a quién votó. O sea, es heavy metal. A mí, yo tengo mi cosa paranoica. Yo creo que ganó Lustó. Uh-huh. Estoy convencido de que ganó Lustó. ¿Por qué? ¿Porque lo votaste? No, bueno, en segunda vuelta sí, pero más allá de eso... ¡Qué traidor, ¿eh? Ya que estamos hablando de Lustó! ¡Qué veleta! Bueno, sí, es un veleta. ¡Qué veleta, loco! Estamos de acuerdo. Pero yo creo que ganó él. Está o bien. Sea, y no me van a convencer de que no, porque pusieron cosas que yo sé que se puede romper. Bien. Y ganó por re poquito el otro, en el oficial. Para mí ganó Lustó. Uh-huh. Es muy difícil de comprobar porque... Es imposible de comprobar. Es porque lo que yo explicaba antes. No se puede comprobar. No se puede comprobar por qué, para que quede claro. Estas boletas, porque se imprimieron las boletas. Sí, pero eran... No se puede auditar. Ah. O sea, a los 3 meses se borraron, creo. ¿Cómo? ¿A quién se le ocurre eso? Creo que era en papel térmico. Si no me acuerdo mal, era en papel térmico. No es algo que les hayan sacado fotocopias a todas o algo así. Igual yo me imagino, esto entre nosotros, el día después de las elecciones, Mauricio Lustó por teléfono, decime qué querés. Y el otro le dice, yo quiero ser embajador de Estados Unidos. Bueno, chao. No, chao. Eso tiene más pinta de que, a mi opinión, yo soy muy paranoico. Para mí es más del estilo de, Mauricio dijo, ¿dónde lo mando que quiera ir? Claro. Porque me lo quiero sacar de encima. Ya sé, lo mando a Estados Unidos. Y lo mando. Más que eso. Me parece que fue más así. Bien. ¿Le podés hackear la compu a Lustó y después nos contás? ¿Cómo? No. A ver, loco. Yo no hago eso. En realidad no es que cualquiera puede hackear la computadora de cualquiera. Es que uh-huh. existe la posibilidad. Encontrar esas vulnerabilidades que son desconocidas no es trivial. No uh-huh. es que yo pueda ir y hackear la computadora uh-huh. de cualquiera. Es que soy consciente de que cada tanto aparecen cosas que sirven para hackear la computadora de cualquiera. Bien. Yo las vi pasar delante mío. Yo trabajaba en una empresa de seguridad informática que se dedicaba a hacer auditorías de seguridad informática con test de penetración. Test de penetración es una re porno, pero sí, no tiene nada que ver. Es tratar de hackear la computadora y entrar. Bueno, hace lo mismo que hace un hacker, solo que en vez de agarrar y afanarte la tarjeta de crédito, una vez que entró, agarra y le dice, che, ¿sabés que pude entrar por acá? Arreglalo. Bueno, hay empresas que se dedican a hacer eso. Claro. Es como la diferencia entre un cerrajero y alguien que te abre la puerta de tu casa para afanarte. Abre la apertura de la puerta es la misma. Después, ¿qué hacen después? Claro. Es lo diferente. Sí. Lo que sí es real, me parece, me lo trato de imaginar, es esto de pasarse información de compañía a compañía, ¿no? Vos tenés, nosotros en una época vendíamos zapatos, y estábamos en una cuadra donde había 5 zapaterías. Mi jefe iba y revisaba la basura de la otra zapatería y traía data. Eso se hace todo el tiempo, obviamente. Literal, la basura del tacho la traía y le servía y para producir. El espionaje informático es algo constante. Es algo que hacen los estados también, y ahora se está armando quilombo con eso porque está teniendo a Trump de presidente de Estados Unidos, están diciendo que van a hacer todavía más el tema de, no sé, de exigirte que abras tu celular cuando llegas allá. Y de repente tu celular tiene secretos que no querés compartir con alguien, porque tiene secretos comerciales de la empresa en la que trabajás, porque tiene secretos tuyos que no querés compartir. O sea, es como jodido. No, las cartas no se pueden abrir. Sin embargo, te obligan a entrar a tu Facebook, que tiene un montón de cartas. Y esto, digo, volviendo a lo de la seguridad informática en las compañías, es de lo que más uno se puede dedicar siendo... trabajando de esto, porque las personas, uno trata de que no te entre un virus, etcétera, pero... Mira, hay como varias... Hay toda una gama de gente que nos dedicamos a trabajar en la seguridad informática y parecido. Yo diría que los que más trabajan, el mayor laburo efectivo en la seguridad informática son la gente que administra sistemas, que son los que administran los servers y esas cosas, que tienen que dedicar una parte importante de su tiempo a asegurarse de que el server esté... con todos los patches actualizados, que no tenga ningún problema. Eso es como, y después está la gente que hace auditorías, y después estamos los que hacemos herramientas para evitar los problemas. Por ejemplo, yo trabajo ahora en una empresa nos estamos dedicando a tratar de detectar cuando intentan encriptar tu disco rígido a tiempo para frenarlos. Eso es algo que yo estoy trabajando ahora, o sea, pero hay un montón de esas cosas. También trabajé en esto, decía, en otra empresa en la cual se dedicaba a hacer efectivamente software que servía para atacantes. Lo que pasa es que lo usaban para hacer auditorías. Pero es medio lo mismo al final. O sea, cuando vos tenés una ganzúa, la ganzúa te puede servir porque te olvidaste las llaves del auto dentro del auto y lo cerraste, o te puede servir para afanártelo. Digamos, la misma herramienta, la ganzúa. Entonces, esto es lo mismo. Hace ganzúas la empresa en la que yo trabajaba. Es como el equivalente de la ganzúa o esto. O sea, hay un pequeño grupo de personas que, bueno, yo participé ahora, ya no me dedico más a eso, pero no se acuerda, que es hacer herramientas para efectivamente hackear computadoras, que no necesariamente es que sos de los malos, digamos. Es que hay todo un trabajo de auditoría que sin esas herramientas no lo podés hacer. Bien. Aureliano Calvos, quien nos está visitando en este mediodía, te agradecemos un montón, Aureliano, que hayas podido, que pensemos, aunque sea un poco, acerca de toda esta seguridad, inseguridades, ¿por qué no?, pensamientos acerca de lo que tiene que ver con Internet, con la parte más de computación, de virus, de transmisión. Se nos ocurren mil preguntas, en realidad, cómo seguir desde esto que empezamos a ver de cuestiones más de concretas, de virus, antivirus, de cómo empezar a protegernos de cuidados de ciertos datos. Pero también está toda esta cuestión social que venías vos diciendo, de cómo utilizar esas herramientas. Sí. De cómo acceder a cierto tipo de informaciones. Para mí la parte social es la más importante, porque es la que va más lento. Las herramientas van muy rápido. O sea, mirás en un par de años y cambiaron un montón de cosas, pero las cuestiones sociales siempre van más lentas. Entonces, ir adaptándonos a esto como sociedad es importante. Lo del voto electrónico para mí es un ejemplo claro de de una mala adaptación a la tecnología, es no darse cuenta de todas las los problemas que tiene ese cambio. A veces los cambios traen problemas, no siempre son algo bueno, o sea, hay que evaluarlos con detenimiento. Acá nos dicen por la cucarachita, por el interno, de qué posibilidad puede llegar a haber de organizarse de alguna forma y poder demostrar con hechos lo vulnerable que es el sistema electoral electrónico. Y ya lo hicieron. Pero, por ejemplo, si pero ya lo hicieron. ¿Ya, o sea, lo hicieron? Fueron al Congreso y les hackearon los aparatos en el Congreso. No sé, más que eso es imposible. Tipo, estaban diciendo, mirá, te lo hackeo así. No, es inviolable. Pero mirá, te lo acabo de romper. Pero, por ejemplo, hecho, ¿podemos por hacer eso... que gane Homero Simpson ahora en las próximas legislativas? Alguien que ni siquiera esté en las boletas. No sé. La verdad es que no sé. Porque no, yo no estudié, en definitiva, tenés... Eso depende de cómo esté hecho cada sistema. La verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que hubo intrusiones en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires y uno lo agarraron, de hecho fue el que dijo... El más buena onda. Los otros no los agarraron y de hecho... ¿Pero por qué agarraron ese y no los otros? Porque los otros venían de afuera. Entonces es muy difícil a nivel... no es que ni siquiera fue que la justicia actuó de mala fe. Agarraron el que pudieron agarrar. Es muy difícil agarrar a alguien que te hackea, pero que se esconde atrás de un montón de saltos por la internet, por un montón de países distintos. Porque tenés que ir saltito por saltito para atrás y cada salto te lleva 6 meses. Hizo 20 saltos, está... No, si en Arrow pasó, 10 años. En la serie. Bueno, la serie es... te lo muestra gráficamente, ¿viste? Cada vez que quieren agarrar un malo que es más bueno que la hacker buena... te muestran esto, ¿viste? Pero cambia de lugar a cada rato, ¿cómo hacemos? De hecho hay sistemas hechos para que no te puedan agarrar así. Hay un sistema llamado Tor, que esencialmente lo usan para... el objetivo que dicen para el que lo hicieron es para disidentes en países que tienen, digamos... Que a los disidentes lo tratan muy mal. China, por ejemplo. Con él, No sé. Sí, Estados Unidos, ¿no? Cuestión que... lo que hacen es una cuestión que es técnicamente imposible saber de dónde vino la comunicación si te metes por ahí. Entonces, si pasás a través de Tor, medio que no te pueden agarrar, salvo que, quizás la NSA pueda, quizás. Hay los papers que yo había visto, necesitabas tener algo así como el 25% de los nodos de Tor para poder saber de dónde vino una comunicación. Entonces, no sé, salvo que alguien tenga el 25% de los nodos de Tor, que puede ser, no pueden saber. O sea que a lo sumo hay 4. No lo digo en chiste, a lo sumo hay 4 que pueden saber si pasaste a través de Tor, porque solo 4 pueden tener el 25% de los nodos como máximo, ¿no? Claro, sí, se entiende. Y seguramente, y me animo a decir no más de 3 seguro, porque hay algunos que tienen poquitos, entonces con eso ya estás. O sea, pero lo que digo es, si pasás a través de ahí no te pueden agarrar, salvo que te equivoques y dejes en otro lado un síntoma de que sos vos. Es lo que sí nos queda claro, me parece, por lo menos personalmente, es que es un área donde día a día hay que actualizarse, porque constantemente están viendo dónde está la falla para poder entrarte por ahí, ya sea para venderle el arreglo a Windows o a la empresa que sea, o para tratar de vender estas roturas. Hay un mercado de compra-venta de vulnerabilidades que existe, que... Hay gente argentina que participa de él en diferentes aspectos. Ese mercado... ¿Hay una legislación con respecto a eso? La verdad es que no sé. La pregunta también es la legislación de qué país. Porque muchas veces estás en cosas que pasan en varios países al mismo tiempo. Claro. Y la legislación argentina, no sé exactamente cómo es con respecto al tema de los accesos informáticos. No me animo a decir, no, la verdad es que no sé, tampoco sé cómo va a ser. Es complicado, la verdad, y la legislación lo que sí tiene es que suele estar muy atrasada y hacer unos matetes que es peor que si no hubiera nada. O sea, terminás con cosas como que prohíben tener, los hackers buenos, digamos, necesitan las herramientas que los hackers malos tienen. Si prohibís las herramientas, quedamos en desventaja. Y eso es algo que cada tanto pasa en legislaciones. De repente la legislación alemana prohibieron las herramientas básicas que usás para hacer auditoría de seguridad informática y medio que es complicado hacer una auditoría si no puedes usar las herramientas para hacer auditoría. Aureliano, muchísimas gracias por haber venido este mediodía aquí a Sándwich. Te tendremos así como referente para preguntarte desde aquí, desde cualquier otra consulta, ábrete sésamo, que tenga que ver con esta informática, seguridad y todo eso, ya tenemos a quien preguntar. Perfecto. Continuamos con más Sándwich. Por favor. Sándwich.